Dicen que a promesa falsa, corazones rotos. Pero en cuestiones de amores, voy a llorar. Dicen que me matará tu amor y que no habrá resignación para un hombre con tanta pena. Y si muero hoy es por traición, pregúntele a mi corazón quién marchitó las flores en el jardín del amor. Arrepentida, te juro que algún día vendrás a mis pies implorando desechaste por ser la mala mujer. Aquel fracaso que me dejó una herida en el corazón. Pero hay la doctora que tiene la cura para el mal de amor. Por eso digo, compadre, que hay mujeres buenas y hay mujeres malas, carajo. Pero a mí me han tocado rico cariño. A la hora de hacer cuenta, mira el resultado. Hace mucho que te fuiste de mi lado y sentí que el mundo se me venía encima. Como un trapito sucio me tiraste a un lado, decían que no tenía ningún papel firmado y por eso fui la víctima del dolor.